de Mañanas del Sur. Hola Pablito, buen día, buenos días para todos, para la audiencia, para obviamente Mariana, para Pablo, para Seba. Bueno, Checho, vamos a lo importante, vamos a lo importante. ¿Cómo estás viendo la selección argentina? Yo soy muy crítico de en el fútbol, sabes que me gusta el fútbol bien jugado y demás, pero bueno. Por eso me buscaba cuando jugábamos, ¿o no? Escúchame, obvio. Por eso obvio. Me buscaba, buen jugado, vos me buscabas, cuando éramos compañeros de equipo. Ahí está, No, primer partido ni hablar, obviamente ni comentario se merece siquiera. Segundo partido, si bien mejoró, tampoco el rival hizo mucho, pero bueno. Nada, es un problema el rival, eso nosotros tenemos que quedar de nuestro. Y lo abre el primer tiempo para olvidar. Tenemos muy malos primeros tiempos, Pablo. Ahí está, mirá vos. Eso es un problema que no sé por qué, porque hoy se llenan toda la boca con el resultado del día del lunes. Enzo Fernández la rompió, que yo, el primer tiempo de Enzo Fernández, volvió a ver el partido, es de 5 puntos para abajo. Ahí está, Tampoco cometió errores, Tuvo un par de errores cerca del área y demás, que bueno, volvemos a lo mismo. El rival, por suerte, no nos tocó un rival de peso todavía como para que te facture esos errores. Seguro. La gran caballero contra Croacia, que primer error adentro y afuera del Mundial. Sí, escúchame, yo igual lo elogio a Enzo Fernández porque me parece que, teniendo en cuenta el pibe, último en ingresar al grupo. ¿Entró el partido con México y fue el mejor de la cancha o le pegó el palo? Ahí sí, chapó, el pibe hizo todo bien. Ahora, este partido ya entró de titular, es otra presión, Pablito, entrar de titular. Seguro, seguro. Y no, el primer tiempo, medio como que le costó. Y el segundo volvió a hacer, pero también le pusieron un compañero de... Claro, es que para mí el loco no es para 5 netos. Para mí el loco tiene que jugar con otro. Exactamente. Pero, y después me gustó mucho Otamendi, loco. Por la actitud más que nada, porque a mí se me hace que eso contagia también, ¿no, loco? Va todas. Y después de polvo, ¿sabes que yo lo valoro? Porque más allá de las macanas que se manda, el loco es guapo, pero, che, las no pide a todos. Pablo, el problema de Depol es que nos ha pasado a nosotros en algunos partidos más humildes lo nuestro, pero que quiere hacer... Se nos caga de risa Pablito, boludo. Se nos está cagando de risa Pablito. Las comparaciones, sí. Son odiosas. Bueno, pero Pablito, obviamente con una distancia enorme, abismal. Es para que entienda Doña Rosa, como dice Fantino. Depol está tratando de hacer más cosas que tiene. Depol no está pariendo a buscar la pelota ahí abajo y distribuir, porque no sirve para eso. Tal cual, tal cual. Sirve para... No, por eso te hablo de la actitud. ...a veces en el segundo tiempo de ir a buscar la pelota arriba, a presionar, y que se ganó una pelota, casi hacemos un gol por eso. Uh-huh. Pero para todo lo otro no está. Tal cual, tal cual. Para mí no está, y bueno, y este Mundial... Hasta ahora, 3 puntos. Vaya. De Paul. Sí. Otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Ganar, a mí me gusta. Me gusta la actitud. Todo, pero. No, la actitud tienen todos: actitud de ir para adelante, de poner la pierna como si fuera la última pelota y demás. Pero el huevo, como se le dice en el ambiente, es algo suplementario. Vos tenés que tener huevo para suplir y para completar tu tarea dentro de la cancha. ¿Se entiende lo que te digo? No podés jugar solo con huevo. No, seguro, ¿sí? Seguro, pero igual. Porque todos de yunta dicen huevo. Y nosotros que fuimos, yunta jugaba también, con los pies. No es que era muerto. Sí. No, marcaba, pero por eso no. Y estaba limpio, no, pero bueno, obviamente tenía un temperamento. Pero no sé si es solo, cuando yo te digo actitud, no es solo por los huevos, sino por la actitud de ir a buscar, de Paul, más allá de las macanas y esto, que yo también le doy un puntaje, siempre es el socorro de los compañeros, y esa actitud me gusta a mí, ¿eh? Y también Otamendi, Sí, no. Otamendi es hasta ahora el punto más parejo y más... Y más alto de la selección, junto para mí con Di María. Ahí está, sí, cada uno en lo suyo, ¿eh? A Di María, cada vez que daba la pelota en cualquiera de los tres partidos, lamentablemente volvió a su a débil que son las lesiones, pero bueno, cada vez que le dieron la pelota, el tipo trató de encarar para adelante. Sí. Ahora le dan la pelota a otro y ¿qué hacen? La fácil. Reciben y tocan para atrás. No encaran. No, en eso Di María. La diferencia a los argentinos es encarando, metiendo un tipo y que te quede todo el panorama después para decidir a quién se la da o si la haces vos la jugada. Ahí está, Igual, con confianza, Cheto. Es mi punto de vista, Pablito, igual, No quiere decir, es mi punto de vista y como yo veo los partidos. Seguro. Ojalá ganemos 1-0 con un gol de rebote y me da lo mismo, No, obvio. También, no. Pero bueno, en esta instancia. Fríamente, porque todo el diario el lunes te dice, De Paul volvió a su nivel. No, monstruo, mirá. Por eso te aclaré con todas las macanas y con los errores. Me parece la actitud de ir a buscarla, ir a pedirla, ir a socorrer, pero para mí por ahí se desordena. Hace un freno ahí donde justo lo que dijiste vos. La actitud de ir a pedirla no está para eso. No, yo soy el técnico, digo, De Paul, no vayas más a pedir la pelota abajo. Uh-huh. No está para hacer esas cosas, porque no te da. Ahí está. Date cuenta que cada vez que quiso aguantar una pelota de espalda, la perdió. No, seguro, para mí tendría que jugar. ¿Entendés lo que te digo? Dejáselo a Paredes, dejáselo a Enzo Fernández, dejáselo a Guido Rodríguez, que son los cinco que realmente tienen que ir a buscar la pelota, y en caso de que ellos no estén marcados, que baje McAllister, que es un tipo que tiene buen pie. Ahí está, Y que va a saber aguantar la pelota y se la va a dar siempre un compañero. Ahí está. McAllister, porque lo pone el técnico, Yo pongo a Dybala en lugar de McAllister. La madre. Pero este no lo quiere. Algún tema hay con Dybala que no lo ponen, pero bueno. Seguro. Bueno, ahora para cuidar a Di María podría tener la chance ahí de meterse un poco más Dybala. Yo hoy justamente cuando arranqué el programa hablé que yo lo pondría un poquito a Dybala para porque es rápido Dybala, entonces estaría bueno tenerlo. Pero, ¿sabe con los pies? Si Dybala se pone en el papel de Papu Gómez o de McAllister, cuando juegan ahí tipo acompañando a Messi, yo creo que pueden hacer un desastre con Messi. ¿Verdad? Y sí. Porque con lo que sabe Dybala con los pies es tremendo, aparte de que sea rápido, lento y demás. Lo ves, por ejemplo, ayer. Yo no entendía cómo Hazard no entraba. Como no pone nada de Hazard. Uh-huh. El tipo es crack con los pies. Sí, pero dice, porque está lento. Porque... Sí, está bien, bro, pero no es todo. A ver, ¿Bochini era rápido? No. ¿Riquelme era rápido? No. No, así yo ayer me sorprendí. Pero con la cabeza hacen desastre. A mí me pareció raro ayer de Bélgica. No era rápido, pero bueno. Yo era uno de los que ponía ficha a Bélgica y la verdad que ayer me sorprendió que no lo haya puesto. Había sido igual que tiene un despelote en los vestuarios Bélgica. Ayer leí una nota que tienen un quilombo con mujeres, es un despelote había sido Bélgica, pero bueno. Y cuando perdés sale toda la luz, Pablito. Si hubieran ganado, siga. Ahí está, Pero no, dice que viene de años, ya el Mundial pasado estaban los chispas. Sí, viene... Entre Courtois y De Bruyne, el quilombo. Pero dice que eso separa el vestuario, en tres sectores. Hay en interno un halcones y palomas de la época de Maradona. Ahí de Maradona, de Boca y de La Torre, Navarro Montoya, Junte, ¿no? Ahí está, Bueno, Chicho, vamos a meternos con el micro, vamos a meternos con las novedades, balance, lo que tiene que ver con la telefonía celular. Bueno, el balance anual es que por lo menos, arrancó el año muy mal, claro, con ahí está. Cero producto prácticamente. No había producto, no había celulares en Argentina, nadie conseguía, no es que las grandes cadenas de retail no conseguían, o sea, no había celulares, lo que poco que se conseguía lo cuidaban mucho, también con los vaivenes del dólar, del valor del dólar y demás, se complicaba. Eso todo el primer semestre fue toda una lucha para ver si se consiguen celulares, con lo cual también se frenaron los lanzamientos. Seguro. Si bien se salió el iPhone 14, el S22 estuvo ahí, que sale que no sale, pero o el Flip 4, que es el Samsung contapita, que le gusta a Seba, creo que era, que le gustaba el contapita. Después no hubo tampoco, fíjate que no hubo muchos lanzamientos, Motorola no tuvo lanzamientos grosos, salvo el Pro 30, que es el Gama Premium, pero todos los lanzamientos grandes fueron todos con equipos Premium. nada de equipos base. Y ya el segundo semestre, julio, agosto, ya empezó a normalizarse la llegada de equipos. Pero ¿qué pasa? Se perdió el poder adquisitivo. Claro. Entonces también, si bien empezó a haber equipos, no había gente que compre los equipos. Claro, ahí está, ¿eh? Ahí está. Bueno, esto, entonces, esto prevé... Entonces se perdió rotación en los locales. Esto balance, un resumen cortito de lo que fue el año, básicamente. Pero bueno. Checho, ¿y esto prevé que pueda tener un mejoramiento para iniciar lo que es el próximo? Y esperemos, todos están... A ver, toda la gente que yo hablo del sector y demás, todos esperando de que marzo del 2023 pegue un arranque así... pero va a depender también, Pablo, del poder adquisitivo. Imagínate que hoy un celular, vas a comprar un celular básico para Martina, ponele que tenga un 64, 32 de memoria interna y te arranca en 27, 28 mil pesos. Claro, ese es el tema, ¿no? Así que ahí está. Ahí sale 10 mil. Uh-huh. Entonces, y la realidad es que es muy difícil llegar a esa cifra hoy para comprar un celular a tu hijo para que vaya al colegio. Sí, sin duda, sin duda, ahí está. Y los chicos hoy tienen una pantalla, le termina la mano y se le hace forma de pantalla. Uh-huh. Sí, no, y aparte... Están adelante una pantalla todo el tiempo. Sí, aparte el tema de las importaciones tuvo sus implicancias, obviamente, fuertes, y en productos tecnológicos, ¿no? Obviamente. Eso ya te digo, fue en diciembre del año pasado que se cortó prácticamente la importación y claro, como sacaron nuevas ordenanzas y demás, todos los importadores tuvieron que salir a respaldar o a poner, digamos, un seguro para esas importaciones que estaban haciendo. Uh-huh. Lo cual demora, ¿viste? Lo que es hacer un trámite en Argentina. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Que vas, presentás y listo, ya te tenés, listo, sacalo hoy. No. Sí. A ver, lo seguí con la marca, ¿viste? Lo estuvimos hablando todo el año de Blue, que lo empezaron a tratar de traerlo, ya tenían todo cerrado con la marca, fueron reuniones en Estados Unidos y demás, y en febrero, y recién en julio le llegó el primer celular a Argentina. Uh-huh, mirá vos, mirá una locura. Vos, claro, ese... Estamos hablando de una inversión de casi $1,000,000, ¿verdad? Uh-huh. Sí, por eso... No, 2,50. Por eso te digo, eso complicó mucho, sin duda. Sí, obviamente. A ver, por ahí la intención es buena, pero no aplica, como digo yo siempre. O sea, yo te entiendo que vos quieras generar un empleo y una fabricación nacional, pero hay sectores donde no aplica eso. Sí, aparte todavía no estamos preparados para eso. Está bueno caminar hacia ese sector. Caminar, exactamente, Pablo, exactamente. Pero... caminarlo hacia eso está perfecto, lo apoyo, lo banco y ojalá que pase. Pero la realidad es que no se puede hacer un día para otro, che, cortame todas las importaciones y arreglate con lo que tengas acá de fabricación nacional. Sí. Y celulares no hay nacionales, uh-huh. No existe. Hace, qué sé yo, 20 años que no hay celulares nacionales. Uh-huh, uh-huh. Sí, no, por eso te digo. Fabricación 100% nacional, Pablito, ¿eh? No los ensamblados en Tierra del Fuego. ¿Eh? No, seguro, ¿eh? Bueno, así que esperemos que esto mejore, ¿no? Año difícil... y por un lado por el tema, como decís vos bien, del tema de las importaciones, y por otro lado por el poder adquisitivo, que hace que no roten los celulares que ingresan, no rotan demasiado, no rotan lo que solían rotar, digamos. Sí, antes era, el cambio de celular era más seguido. Hoy, por la situación económica, obviamente que los tiras más, esto es así. Yo te voy un ejemplo que conoces muy bien. ¿Qué celular tiene Mariana? J7. Y bueno, ahí lo tenés. Trabaja con el celular, Mariana. Y tiene un teléfono que tiene 6 años. Sí. No, sí, y bueno, sí. Y no es porque no quiere cambiarlo y demás. Es porque no puede. Porque obviamente es una inversión que tenés que hacer muy grande como para mejorar el celular, para realmente que te sirva la herramienta de trabajo que estás utilizando. Sin duda, no, es complejo. Y ni te digo lo que sale el celular que yo te había ofrecido en ese momento, lo que sale ahora. No, sí, se han ido, porque la inflación siguió, los los productos siguieron subiendo y hasta ahora que ponele el plan del gobierno de precios justos frena un poco, no sé qué impacto tendrá en la tecnología, pero por lo pronto... No hay de precios justos, pero sí hay de la hora 30, hay algunos modelos de hora 30, pero la verdad que no te frena, sino que todo lo contrario, te mantiene 2 años y medio pagando un celular. Seguro, no, por eso te digo. A ver, hay gente que le va a servir, como salió, te acordás, las 50 cuotas de las televisiones en el 2010 para el Mundial. Uh-huh. Sí, por eso es un temita, ¿eh? Pero bueno. Bueno, hay que esperar que esto mejore para, obviamente, el próximo año. Uno entiende que puede estar un poquito mejor con el tema de la inflación, por lo menos las previsiones que hacen para el próximo año estaría mejorando algunas situaciones y esperemos que así sea, porque más allá del celular netamente impacta en todo, ¿no? No, obviamente, me imagino que es en todo y nada, bueno, uno se da cuenta cuando va a comprar al mismo lugar... la diaria de comprar eso, la leche, lo que sea que compres en el supermercado, y ya te das cuenta los cambios de precio de las cosas. Uh-huh, sin duda, sin duda. En el almacén, en el supermercado, donde sea, ¿no? Obviamente, mayorista. No, la inflación es eso, te lleva a que te remarquen constantemente, que no sabes qué precio comprar, y obviamente sube el combustible y eso te impacta en todo, por el solo hecho de los fletes, así que es una situación compleja. El solo hecho de vivir en el interior ya te impacta el combustible, nos impacta en Concordia, nos impacta fuerte, ya de por sí. Por eso, Ya con solo hecho, o sea que siempre lo que le digo yo a mis amigos de Buenos Aires, saludo a la gente del Pucho, ¿qué pasó? Que ellos pagan la Coca-Cola, por decir algo, ¿no? Por decir un ejemplo, 300 pesos, acá sale 400. Sí, por eso. La misma exactamente. Esos son los ejemplos mínimos, pero que te marcan todo, ¿no? Mira, el combustible ni hablar, obviamente, pero bueno. Uh-huh. Acá sale 200 y pico el B-Power y allá sale 100, creo, 190, sale algo así. Sí, por eso. Hay mucha diferencia en algunas cosas, pero bueno, nada, lo solventás con otras cosas que son por ahí más económicas, pero bueno, ahí está, Es como todo, pero bueno, nada, de realidad esperemos que arranquemos un 2023 próspero para todos, que es lo más importante, o sea, que nos sirva a todos. Seguro, Checho. Que todos tengamos un buen pasar, ¿no? O sea, que podamos poner comida en el plato todos los días. Lo básico, Pablito. Sin duda, Bueno, Checho, ha sido un gustazo compartir el año con vos. Estamos medio cerrando, capaz tengamos alguna comunicación más, pero ya agradecerte por la predisposición con el programa, mandarte un abrazo, el saludo a toda la familia y nos mantenemos en contacto. Dale, como siempre, Pablito, un placer hacer esto, me encanta. Lo disfruto mucho, nada, obviamente con ustedes mucho más. Y nada, armemos la mesita de polémica en el fútbol para el año que viene. Ahí está, ahí discutimos, pero fuerte, a matar o morir, yendo al hueso, yendo al hueso. Sí, nada de tibio. Si es un tibio, lo sacamos de la mesa. Se va a venir los viernes la mesa de fútbol de Mañanas del Sur. Uno de cada cuadro. Ahí está, uno de cada cuadro y cada uno que defienda su bandera. Ahí está, Y armamos una mesita, ¿cómo la ves? Vamos a armar, a matar o morir ahí, güey. Sí, duro, el hueso. Ahí el hueso. Está, Bueno, Checho, bueno, te mando un abrazo. Perdón, quiero mandar un agradecimiento fuerte para vos, para Pacheco. Ahí está, para Mariana, por lo que la verdad que se movieron con el tema de... En su momento que de mi suegra y todo eso, simplemente no hizo falta, pero bueno, muchas gracias quiero decirle a todos, porque la verdad que se movieron, me consiguieron toda la data, a Pedro Craco también, que se puso a disposición 100%. Obviamente que uno hizo un comentario y todos salieron a dar la mano. La verdad que está buenísimo eso. Buenísimo, Checho. Eso no tiene precio, Paulito. Nada, te dejo ahí para que hablar de boxeo. Que de hecho sí que no sé casi nada, así que no puedo ni opinar. Vamos a hablar ahora con el mono, Dale, Checho, un fuerte abrazo. Dale, abrazo grande y saludos para todos. Ahí está, qué linda charla, con el Checho, con Sebastián Cecio.